te conozco y te quiero. Me gusta tu dulzura y te quiero. Quiero recién te conozco y te quiero. Me gusta tu dulzura y te quiero. Regálame tu ternura. Sos tan dulce, diferente, que te quiero casi sin conocerte. Despertando al amor, sin miedo al error, me quemé este primer beso. Porque mil veces mirando el espejo, me imagino acariciando tu cuerpo. Despertando al amor, un fuego de dos, que invade mi sentimiento. Mira mis ojos, verás que no miento. ¡Hey! Y yo te quiero, recién te conozco y te quiero. Regálame tu ternura. Sos tan dulce y diferente que te quiero casi sin conocerte. Sin conocerte.